Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. Los temas que atañen a la salud pública, especialmente aquellos que abarcan y preocupan a gran parte de la población, son también materia de ocupación y preocupación de las defensorías del pueblo. Y me estoy refiriendo puntualmente a una de ellas y a su defensor. Me refiero a la Defensoría del Pueblo de la provincia de Chubut y a su defensor Ricardo Asparren, que está en línea con nosotros. Ricardo, un gusto como siempre poder dialogar contigo y en este caso enterarnos de qué se trata, cómo es esta cuestión de haber avanzado en estudios y en investigaciones sobre cuestiones de la salud. ¿Qué tal, Omar? Un saludo a todo el país. Es un honor realmente comunicarme con ustedes. Así es, nosotros desde la Defensoría del Pueblo oportunamente habíamos iniciado una actuación de oficio que estaba relacionada al cáncer de piel en nuestra provincia del Chubut. Y bueno, eso fue respondido oportunamente por el médico que por suerte lo tengo aquí junto a mí, que es el doctor Horacio del Bosco, que ha hecho otro trabajo de campo interesantísimo relacionado con la hipertensión y la diabetes en nuestra meseta, en la provincia del Chubut, y la verdad que estamos muy satisfechos y ojalá que esto sirva para que las autoridades responsables tomen cartas en el asunto y se pueda actuar preventivamente para que no tengamos que en el futuro tener consecuencias graves para la población de nuestra comunidad. Así que, Omar, yo te paso con el doctor Horacio del Bosco, a quien lo conozco hace muchos años, es un profesional dermatólogo de la provincia del Chubut, y bueno, tengo el mejor de los conceptos de él, así que yo también quiero aprovechar la oportunidad para felicitarlo por el trabajo que ha hecho y agradecerles a ustedes esta posibilidad de difundir este trabajo que se ha hecho en la provincia del Chubut. Bien, para eso estamos, Ricardo, es un gusto y escuchamos atentamente y le estamos dando ya nuestro saludo al doctor Horacio del Bosco, médico dermatólogo. ¿Qué tal, doctor del Bosco? ¿Cómo le va? Sí, buenos días y un agradecimiento por este espacio de reflexión. No, al contrario. Usted sabe que solemos decir en nuestro programa que la Argentina, en muchos aspectos, no únicamente en la salud, suele a veces no tener estadísticas fiables. Y la falta de estos estudios de campo, la falta de profundización en estas cosas, seguramente luego interfiere con políticas públicas que sean correctas y que sean apropiadas, ¿no es cierto? Coincido perfectamente por usted. Nosotros tenemos limitantes con respecto a los estudios de investigación. Los limitantes son que necesitamos investigadores. Claro. Y en este caso, gracias a la acción de la doctora Paola Finocchietto y del Hospital de Clínica de Buenos Aires y a la licenciada Nora Villaverde, que es de acá del Ministerio de Salud, pudimos realizar un trabajo formal en la localidad de Paso de Indios, nuestra meseta intermedia. Ajá. Nosotros trabajamos sobre factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares, sedentarismo, obesidad, hipertensión, en fin, sobre el 50% de toda la población. Y las conclusiones fueron tristes, porque más del 80% de nuestra población es sedentaria u obesa, por lo tanto va a ser diabética en una o dos décadas. Uh-huh. Y lo que más nos dolió, que en nuestro querido país, el país del asado, del dulce de leche, nuestros chicos comen comidas rápidas o comida chatarra. Claro. Entonces eso hace que generen un factor de riesgo agregado. Por eso nos instalamos en la meseta intermedia y desarrollamos esta estrategia. Ahora tenemos el diagnóstico de situación para desarrollar las políticas públicas. Claro, correcto. ¿Y ese diagnóstico nos puede usted dar un perfil todavía un poco más amplio? Sí, sí. Nosotros hemos tenido una conclusión contundente con respecto, sobre todo, a los mayores de 6 años de edad. Tenemos un 83.4% de la población con sobrepeso y obesidad. Esto para nosotros es un horror, 83.4% de la población con sobrepeso y obesidad, y un 33% de los adultos presentan hipertensión arterial. Este factor de riesgo, sea en hombres y en mujeres, es lo que va a determinar el futuro de la población. ¿Por qué? Porque estos dos elementos son los que determinan a una o dos décadas el inicio de una enfermedad ya endémica en el mundo, que es la diabetes. Uh-huh. Entonces, esta estructura diagnóstica con la cual nosotros pudimos realizarla gracias a los fondos del Consejo Federal de Inversiones, que es el organismo que pudo dar pie para esto o lo hizo viable, bueno, y lo que más nos preocupa es el hábito de la población, porque le voy a contar un detalle: el 53% de nuestra población está entre 6 y 10 horas por día, permanece sentado frente a una pantalla. Mire, se lo voy a repetir porque todavía me suena hasta a mí difícil en mi oído. Entre 6 y 10 horas por día, el 53% de nuestra población está sentada frente a una pantalla, de cualquier tipo, ¿no? Claro. Ese es el enorme factor de riesgo. El sedentarismo, ¿no es cierto? Exactamente. Este es un hábito nuevo que está globalizado, no es que nos pasa a nosotros, esto pasa en el mundo. Lo que sucede hoy acá en nuestra querida provincia patagónica es que ha llegado hasta los lugares más recónditos rurales, porque son comunidades muy pequeñas. Claro. Pero aún así tenemos este factor de riesgo. Bien, yo imagino que a partir de estas investigaciones y de este estudio que usted ha encabezado, doctor Del Bosco, será factible que las políticas públicas estén más ajustadas, que existan, por ejemplo, y esto me llama la atención porque lo veo a nivel nacional, no sé allí ustedes en el Chubut, pero la ausencia de campañas de educación y de difusión, por ejemplo, en torno a esto, a la importancia que tiene combatir el sedentarismo, que se lo soluciona con cosas no demasiado complicadas ni muy caras, ¿no? Bueno, usted ha dicho una palabra clave, que es la palabra educación. En todo esto que estamos conversando, hemos tomado contacto con una realidad, desde nuestro punto de vista, impactante, que es el analfabetismo. Esto generó muchas reacciones encontradas, pero a nosotros nos ha provocado una gran movilización. Yo uh-huh. creo que el factor educativo es clave, porque aún hoy, en el siglo XXI, nuestros queridos compatriotas tienen enormes dificultades para leer y escribir. Entonces creo que su terminología, sobre todo utilizando la palabra educación, es el acierto para este comentario o este diálogo telefónico. Nosotros estamos necesitando sociabilizar nuestros conocimientos, para lo cual educadores y educandos tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Ni más ni menos. Doctor Horacio Del Bosco, ha sido un verdadero gusto tenerlo aquí, usted allí en Trelew, dándonos estos datos y seguramente incentivando en muchos lugares del país ideas e inquietudes en torno a estos temas que usted ha desarrollado allí en la Defensoría del Pueblo de la provincia de Chubut. Un gusto, ¿eh? Un gusto, muy amable por su espacio. Que siga muy bien. Vecinos de Posadas piden una respuesta a su problema habitacional. El equipo de trabajo social de la Defensoría del Pueblo de Posadas realizó relevamientos en dos barrios, ya que algunas familias fueron reubicadas en viviendas mientras otras todavía esperan una solución. Por otra parte, los funcionarios de la Defensoría recibieron quejas vinculadas a la falta de limpieza, cuestión que se complica los días de lluvia. Además, en la zona también se comprobó la falta de alumbrado público. Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor.